Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a este primer taller que se encuadra en un ciclo de talleres que tiene que ver con la economía social, géneros para un mundo con equidad. Y bueno, acá con Zaida y con Pau venimos pensando, ¿no?, en estos talleres a raíz de necesidades que van surgiendo en el sector, que nos van trasladando compañeros, ¿no?, en relación a, bueno, cuestiones de géneros y cómo nos atraviesa la perspectiva, esta perspectiva de géneros en otras organizaciones sociales, a la vez de las cuestiones que nos están pasando, ¿no? Poder tener herramientas para hacer un diagnóstico, poder también saber qué herramientas hoy contamos, que ese es el principal, digamos, tema que vamos a tratar hoy en el taller en este primer taller, que es de instrumentos para la prevención y erradicación de violencias en el cooperativismo, que es un tema que hace años atrás como que nos costaba un poco visibilizar, ¿no?, en esto de nos genera una tensión, hay que decirlo. Hablar de economía social y género y hablar de violencia nos genera muchas tensiones a quienes somos cooperativistas, ¿no? Porque luchamos por un mundo libre de violencia, por un mundo con equidad, ¿no?, y más justo y solidario, y de repente tenemos que dedicarle un taller a hablar de las violencias hacia compañeras, mujeres y diversidades sexuales en nuestras organizaciones. Entonces es un tema que nos genera también tensiones y, bueno, qué mejor que compañeras que vienen produciendo herramientas, ¿no?, construyendo, co-construyendo herramientas con organizaciones sociales para ver cómo de manera mancomunada y colectiva podemos, digamos, de alguna manera revertir estas situaciones, prevenirlas también. Así que, bueno, y en esto quiero mencionar que, bueno, desde el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, conjuntamente con Inés, en este caso, bueno, Zaida, venimos ya desde hace tiempo organizando distintas actividades, ¿no? Y nos parecía, bueno, que este año se la queríamos dedicar a estos talleres. Un año también muy particular, por, bueno, la coyuntura que estamos transitando, porque también este año es un año políticamente muy dinámico, y en eso no tenemos que perder el eje, que hay temas que tenemos que resolver en nuestras organizaciones, y que las violencias son parte de esos temas que tenemos que resolver. Así que, bueno, esto era más o menos hacer como un encuadre. Este es el primer taller, después le iremos invitando a los próximos talleres que tienen que ver con, digamos, con otros temas. Bueno, y agradecer la predisposición siempre, digamos, de la unidad de géneros de INAES, porque la verdad que venimos trabajando hace tiempo con las compañeras y tienen un empuje y ahí unas energías hermosas como para construir de manera conjunta, que eso, digo, quiero resaltarlo también con Zaida, ¿no? El hecho de que siempre hablamos de coproducir, co-construir políticas públicas y herramientas, organismos públicos y organizaciones sociales, y me parece que justamente lo que está haciendo esta unidad y Zaida, digamos, como parte del directorio de INAES, es que eso sea posible, que esos procesos sean posibles. Así que, bueno, dejarle ahora la palabra a Zaida y después arrancar con el taller. Bueno, muy breve, y en realidad sumando a lo que dice Vale, porque podría haber dicho exactamente eso, que además de poder pensar lo que hace a la prevención y a la erradicación de las violencias en nuestras organizaciones, yo creo que también tenemos que pensar cómo, desde el entramado que podemos construir entre nuestras organizaciones, podemos tener un gran impacto en los territorios en los que actuamos, ¿no? Porque justamente el año pasado, no me acuerdo si fue en diciembre, porque nos fuimos todas corriendo para ver un partido, porque era el predio del Mundial, hicimos el encuentro de cooperativistas, de mujeres cooperativistas, post-encuentro de mujeres, y en realidad lo que aparecía era que muchas de las organizaciones que estaban ahí ya venían trabajando con protocolos, con distintos mecanismos. Y me acuerdo que era, che, bueno, pongamos todo esto en común, tenemos una red inmensa de trabajo ya sucediendo, que por ahí no lo conocemos, no sabemos lo que tiene la de al lado, o bueno, entonces yo sumaría también como ese aspecto que me parece que es súper importante, además de pensarnos nosotras y nuestras organizaciones, cómo puede impactar eso también en los territorios en los que estamos y la amplificación que ese laburo pueda tener. Y lo otro que quería sumar es pensar también cómo podemos trabajar todos estos meses que nos quedan de tanta incertidumbre hasta que tengamos la certidumbre de qué será lo que nos depara el destino político gubernamental de nuestro país, en poder ir dejando los entramados necesarios, las articulaciones necesarias y lo más organizado posible todo lo que hemos venido construyendo estos años en cuanto a la perspectiva de género y diversidad en la economía social, que es un montón y que pudimos, no sin dificultad, desde el INAES y con los equipos de trabajo, principalmente con la unidad, que acá está Paula, pero también está Julia, también está Gise, bueno, y ustedes fueron conociendo a distintos compañeras y compañeres que hacen, que trabajan en la unidad, que la trabajan y que la militan, además, eso me parece que es muy importante, digo, no es que hay una cuestión de 10 a 5, acérquenos su consulta y vemos cómo se la podemos responder, digo, las compañeras y les compañeros le ponen el cuerpo fuerte a todo esto, no sin dificultad pudimos ir logrando construir mecanismos institucionales y algún nivel de política pública que pudiera ayudar, siempre lo pensamos así, a fortalecer lo que ya sucedía en los territorios y en las organizaciones, porque lo importante es que eso quede en el sector y que pase lo que pase con las instituciones públicas, el sector salga fortalecido. Entonces me parece que ese es un poco también el, o al menos lo que nosotras venimos pensando y lo que venimos tratando de elaborar. Bueno, ¿qué podemos hacer todos estos meses para dejarlo lo mayormente consolidado y lo mejor parado? Todo esto que pudimos ir construyendo en conjunto, porque además también eso, además de fortalecer mucho a nuestro sector, de hacerlo más democrático, más amplio y más consustanciado con lo que se pretende, también es un mecanismo de defensa para lo que suceda. Así que, bueno, yo solo decir eso, vamos a trabajar, ahora Pau les va a contar bien, con los instrumentos que pudimos ir construyendo desde el INAES, que son instrumentos que se construyeron con el sector y con experiencias que veníamos trabajando con el sector. Y lo cierto es que a mí me parecía que, y a Vale también, obviamente, que lo justo y lo correcto era que eso lo presentara la unidad, que son las compañeras que las trabajan en los territorios todos los días con cada una de las organizaciones. Así que yo nada más que pasarle la palabra a Pau. Bueno, hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Muy contenta de poder estar hoy compartiendo esto. Cuando Zaida me contó la idea de los talleres y estuvimos hablando con Vale, que de hecho de militarla y ponerle el cuerpo es la segunda vez en el día que nos vemos ya. Estuvimos desde la mañana conectadas. Me parece que está bueno que se apropien, como decía Zaida, de los documentos que construimos, ¿no? Hacer una guía para construir un protocolo de prevención de violencias no tendría sentido si cada entidad no lo hace propio, no genera en el territorio y en su propia entidad un protocolo a su medida, ¿no? Saber que no siempre tiene que haber un área de géneros, porque a veces somos 10 en la COPE, pero está bueno que haya una persona que esté encargada de géneros, que tenga también formación, para eso desde la unidad de géneros diseñamos capacitaciones y cursos que se pueden hacer en el campus virtual del INAES, al que pueden acceder de forma gratuita, y de esta forma también no solo hacerle ahí Micaela, sino por ejemplo un taller de repensar masculinidades, todas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, pero también en cómo trabajar, darle otro enfoque, ¿no? Pensar en la parte positiva, ¿no? En esto de que un protocolo no tiene que ser siempre punitivista, o sea, tenemos que pensar en erradicar las violencias, pero también en cómo darle esa vuelta extra para que no ocurra y para que se generen capacitaciones y se generen otras formas de pensar los vínculos entre las personas. Así que, bueno, la idea de hoy, como estamos en un taller, se nos ocurrió, en realidad Victoria, que es una de las compañeras que trabaja en el área, que, bueno, por cuestiones personales hoy no pudo estar, pero ella es pedagoga, así que me explicó muy bien la dinámica. Sí, es un taller cooperativo, ¿no? Es como un rompecabezas. Ahora Gise les va a repartir en la guía para que ustedes la puedan mirar y dividir en temas, ¿no? En la guía en tres puntos, que sería para qué sirve un protocolo, cómo implementarlo, las personas objetivo y finalmente los métodos los métodos y la forma de erradicar las violencias. Eso va a estar, lo van a ver en el documento, y cada persona de cada grupo después se va a unir con los que leyeron esos tres puntos de otro grupo. O sea, tipo tema 1, tema 2, tema 3, así. Y después nos vamos a juntar todos y compartir los conocimientos. Y la idea es que cada uno después se lleve a su cooperativa, a su entidad, un conocimiento de toda la guía explicada por el otro. Y después, a modo de cierre, yo les voy a pasar este prezi que podemos ir compartiendo las conclusiones. También nos interesa saber cómo lo manejan en su entidad, ¿no? Si ya tienen algún protocolo, si elaboraron uno. Nos ha pasado que nos piden asistencia para elaborar en base a esta guía un protocolo propio, si ya tienen alguna forma que quizás no es un protocolo y es una guía de buenas prácticas o prácticas esperables en su propia entidad. O sea, cómo manejan la prevención de violencias y también cuando existe un caso de violencias, si tienen o no protocolo. Así que, bueno, les repartimos las guías y ahora paso, si quieren, por grupitos. Se pueden, a ver cuántas personas somos. ¿Sabes qué? Estábamos pensando que estaría bueno, porque ustedes nos conocen y nosotros conocemos a algunos, por ahí que nos presentemos como simple nombre y de qué organización. Nombre y cooperativa. O mutual. O mutual. Dale, empezá, porque te nombramos. Dale, empezá. Yo soy mutual y cooperativa. Muy bien, mamá. Perfecto. Que... contá, dale, Claudia. Claudia Morado, soy tesorera de Amapetí. Nosotros tenemos, es un protocolo porque somos más mujeres y somos también disidencia dentro de la comisión directiva, de hecho, pobres son pocos hechos, somos más nosotras. Eso es por un lado. Y después somos la jugadora de cuidados, también mutuales y cooperativas, en que trabajamos muy estrecho, estar por universidades, cooperativas y mutuales. Es el primer entramado importante que Buenos Aires la preside, Gustavo Sosa, y realmente se ha hecho un entramado fantástico y a nivel nacional. Y después, bueno, se forma parte de la comisión que Banco Crédito y participo en otra cooperativa de trabajo, que ahí sí tenemos más varones. Pero bueno, debe ser también la actitud de cada uno, como yo soy como profesional, entonces todo, nadie me hace loco conmigo, pero, y aparte porque soy vieja, o sea, tengo las cosas, todos son respetuosos, pero... Bueno, eso soy. Ah, y aparte estoy en FEMBA y en el Consejo Directivo de la CAM, que eso sí es un machibulaje total la CAM. Pero bueno, sí, lo dijo esa, ¿eh? No, sí. Gracias a la gestión que está abierto y gracias a Diego que está en los rusos. Entonces estamos 10 mujeres en el consejo de 10. Pero ellos tienen 150. Bueno, 10, 50 está bien. No, es tan tremendo como los datos del INAE de 2009, que decía el 89 y, claro, y 11. Bueno, sigamos con la presentación, eso no se hace tan largo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Gallo, de profesión soy abogada, soy la secretaria de Educación Zonal de la Zona 21, del Banco, estoy con Javier en la Zonal. Sí. Y ahora estoy presidiendo una cooperativa de comunicación para la paz que se llama Y si lo contamos. Así que, bueno, creo que este taller, bueno, me invitó Zaida, va a ser muy útil, sobre todo porque queremos empezar a construir contenido para las redes sociales de Y si lo contamos en esta línea, y bueno, no solamente para afuera, sino para nosotros mismos, ¿no? Y nosotras, nuestra formación, nuestros debates. Es una cooperativa que está conformada legalmente por argentinos, no hay argentinas, pero participan compañeros y compañeras de otros países de nuestra América. Entonces es un debate que es muy diverso, porque no es lo mismo este debate en Cuba, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Argentina. Así que, nada, nos vamos contando lo que en la que vamos, ¿no? Así que, bueno... Gracias. Bueno, yo soy Violeta Boronaz, trabajo en la Fundación IDELCOP, así que soy parte de esta casa. Y pido disculpas porque me voy a retirar porque tengo que una clase. Pero no quería dejar de venir y, bueno, nada, y seguir construyendo, porque solo me quedo con esto de cómo se vive, cómo se leen estas temáticas en distintos países y también en distintos tipos de organizaciones, según el rubro, según la cantidad de gente, según en qué provincia están ancladas, y aún así cómo podemos como acordar algunas buenas prácticas bases y algunos intolerables en cualquier caso, claro, ¿no? Y después adentro, lo situado de cada experiencia. Gracias. Fierle. Yo soy Steffi, María Prieto. Soy de la cooperativa Canva, que es de trabajo de tecnología, y es un rubro que mayormente tiene varones cis. Tenemos un protocolo de género, porque estamos creciendo el número y nos parece importante ya tenerlo. Le decimos con el acompañamiento de la Copa Rincón, que son de Santa Fe. Igual siempre está bueno como seguir sumando herramientas, porque cuando buscamos información nos encontramos con un montón de herramientas para elaborar protocolos, pero para otro tipo de sectores u otro tipo de empresas que no son cooperativas, claro, que no tienen estas relaciones como más humanas y que exceden solo a lo público, que se da en el ámbito laboral. Claro. Bueno, gracias. Mariana, mi nombre es, tengo que cubrir el evento de la registración. Pero siempre participo y termino participando porque soy parte de una cooperativa, así que me interesa mucho, ya me estoy leyendo esto. Cítrica, no sé si la conocí. Sí, claro. Sí. Está buenísima, además. Y no en este momento, pero durante 12 años, en muchas oportunidades quizás no hubiese venido bien tenerlo, pues no tenemos protocolo y está interesante. Ya me había interesado antes de venir en la temática. Y veo que es necesaria hacia adentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. ¿Compañera? Mi nombre es Florencia. Trabajo en el barrio 31, como quiero decir. Trabajo por la oficina de gobierno de la ciudad, acompañando grupos asociativos, que están armando sus estatutos, sus reglamentos y todas esas cuestiones. Y la charla. Y me parece que era una buena herramienta como para acercarles. Buenísimo. Muy bueno. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nelly Bolaño, soy parte de una cooperativa de viviendas, de trabajadoras de la educación, así que bueno, tiene una composición muy grande de mujeres, ¿sí? Somos pocos, son pocos los hombres parte de la cooperativa, pero trabajamos en la construcción, en donde por supuesto lo que prima es todo lo masculino. Claro. Ahí disputamos muchas cosas, ¿no? Los espacios nuestros, nuestra presencia, la gestión, bueno, hay un montón de cosas que uno tiene que disputar. Así que bueno, tenemos una comisión, yo vengo acompañada de compañeros de género, pero bueno, tenemos una comisión que viene trabajando, pero no tenemos un protocolo, ¿sí? La cuarentena, la pandemia, bueno, todo eso, visto que, bueno, ahora nos ponemos firmes, pero venimos acompañando desde la comisión distintas situaciones de violencia que se van dando, ¿sí? Que las vivimos, que las vemos, que vemos que son muchas, que hay mucho de eso, ¿no? Así que, bueno, no solamente a veces, incluso en la propia gestión, sino, bueno, en el día a día que cada uno vive. Así que, bueno, eso estamos. Mi querida Copteva, ¿no? Sí, Copteva. Así que bueno. Una experiencia más linda de vivienda. Sindicato de Vivienda y Cooperativa, me encanta. Hermosa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta Petraroya. Yo pertenezco dentro de Copteva al taller de género y diversidad. Soy abogada, mediadora. No existe este tema de un protocolo de prevención. Creo que en ningún ámbito. En mediación nos dan, ¿no? La punta del iceberg, de la violencia, y por abajo hay mucho más. Entonces, bueno, es interesante poder hacer algo que tenga como un ABC para todo un tema de violencia que está en todo el mundo. ¿Es una lapicera? Y no se agota. Si la mujer tiene la posibilidad de mejorar, porque nosotras realmente hacemos mucho, como siempre, que sea por lo menos por una línea lógica. Bueno, muchísimas gracias, José. Compañeras. Mi nombre es Mata, soy de la fábrica Quiebra, Carlea. Y hace recién hace 2 años como cooperativista. Soy síndica, es que no mata a quien con eso. Y gracias al señor abogado Taliba, sí, para poder invitarme, para poder llevarme. Me dijo, le avisé a Perlea, van ahí. Prácticamente, para mí es una cosa novedad, ¿no? Y me interesa bastante. Y eso también estaría bueno practicarlo allá en mi cooperativa, ya que también reina mucho los hombres. Y como es nuevo, nosotros venimos de una fábrica grande y 80 años de ahí sacaron el chip de fábrica y ser cooperativista, todo por una igualdad, es muy chocante entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, a mí me va a servir mucho para poder guiar a los compañeros y las compañeras. Para los que no nos conocen, Perlea es una recuperada muy reciente. ¿Cuánto? ¿Hace un año? Uno o dos, ¿no? Sí, tienen unas cosas divinas. Hay que ir a comprar a Perlea porque tiene unas cosas bellísimas. Sí, bueno. Pero sabes cómo está ahí levantando de a poco. Bien. ¿Dónde están? En Las Canas, la Paterna. Sí. Buenísimo, qué paso estar. Gracias. Yo soy Cecilia Andrés y soy de una cooperativa de consumo que se llama Sumacausai, que estamos acá en Ayacucho y Mitre. Muy cerquita, y también soy parte de la COPE, que tiene 4 años, 5 de vida, y estamos ahí en el proceso de organización, de poder empezar a regularizar el vínculo con los consumidores. Claro. Y mayoritariamente mujeres, que no es necesario que haya varones para ejercer la violencia de género. Entonces me parece que una base sólida, y además trabajamos mucho con las disidencias, también poder tener un protocolo es elemental, digamos, ¿no? Tenemos la suerte de poder iniciar una organización con un buen protocolo, me parece que es una gran oportunidad. Gracias, así. Yo soy Carla, soy de RUS, Cooperativa de Trabajo RUS de La Plata, es una cooperativa astronómica, y bueno, acá con la compa Moni estamos tratando, entendiendo los motores para crear una comisión de género, que más o menos vamos. Es importante formarnos también, nos parece interesante venir. Okay. Bueno, pues yo soy Moni, como parte de la RUS, pero ya estamos en este, pues, 20 compas más. Durante mucho tiempo estuvimos con Gaby remando ahí, hasta que se pudo, pudimos lograr un poco de equidad de género, pero no en las cuestiones de la práctica, sino también en el equipo, ¿no? De trabajo. ¿Qué pasa? Cuando una copa es chiquita, como a veces somos más amigos, como es un poco más fácil, si bien comparto lo que dice la compa, que el patriarcado no discrimina, la violencia en eje patriarcal está en todo el género. A medida que la COPE va creciendo, sobre todo en lo gastronómico, ¿no? Que es un rubro que tiene cosas muy marcadas en la comunicación, bueno, y por eso también deben buscar no solamente una alternativa laboral diferente, sino una alternativa en los vínculos, en cómo nos relacionamos en nuestro ámbito de laburo. Todos como venimos trabajando en un montón de cuestiones de perspectiva y de equidad de género, y ahora que somos más, la idea es, bueno, generar ya una comisión específica, pero también que, o sea, que sea abierto, no solamente para mujeres, sino que sea para toda la COPE, porque la construcción es para todos, la de construcción más todavía. Así que, bueno, eso, otras cosas. También formamos parte de FECOTRA. Ya es una de las miembros del Consejo de Géneros y Diversidades de Linaes. Moni es una activa ahí. Buenísimo. Bueno, yo soy ese, también formo parte de la Cope Roots, que estamos hace 10 años en la Plata. Y bueno, nada, aprendiendo y agitando todos los procesos transformadores. Muy bien. ¿Vero? Ah, Verónica, soy el equipo de Movilizado Cooperativo. Escuchando y aprendiendo bastante. Bueno, yo soy Julia, de la Unidad de Género de Diversidad en el Mundo. Yo soy Gisela, también de la Unidad de Género. Bueno, buenísimo. Diga. Bueno, ahora... Sí. Quería hacer un solo comentario más. Nosotros como motores y cooperativas participamos en la Comisión de Género de la Cancillería hace muchos años. Somos dos mujeres nada más, una es Genesis y otra es Y aparte, yo como parte del foro, feminista y trabajo en la CEPAR, también por el tema del género, y ahora estamos en el Mercosur en el Consejo Asesor. Como mutuales y cooperativas, es importante, dice, porque somos dos nada más en un sector tan grande. El otro día en una reunión se decía, somos 28 millones de asociados. Bueno, ella fue una clase excelente, en la 246, y 28 millones de asociados. Y en la reunión de Cancillería, se decía, ¿cómo puede ser que esté representado solamente por dos? Somos dos mujeres, decía, de en la cuestión de género, pero en el foro feminista, en el proyecto Buenos Aires, y ahora como en el Consejo Asesor de Género del Mercosur, como mutuales y cooperativas. Entonces, vos te das cuenta ahí qué avanzada que estamos en la Argentina las mujeres, porque creo que con legislación y como todo, ¿qué tal? Estuvimos en la RAS también. Es importante que se sumen más compañeras. Gracias. Bueno, ahora todos tienen una guía. La idea es, para que no nos movamos mucho, o sí, si quieren formar tres grupitos, las compas que están acá adelante pueden ir con las dos compas de allá. No, pero está bueno que se mezclen, porque por ejemplo ellas tres claro, son de la misma. Claro, mezclarse de distintas cooperativas. Así que la idea es que seamos cuatro o cinco por grupo. Y la idea era dividir ámbito de aplicación, personas destinatarias y situaciones, o sea, de la página 5 a la 9 un grupo, de la 9 a la 15 otro grupo y de la 15 a la 18 otro grupo. Así que mézclense. Decime, Pauli, decime los grupos así. Ahí está. 5 a 9. Página 5 a 9. Página 5 a 9. Más o menos. Ayúdala. Página 9 a 15. Arranca en objetivos, no en 2. Desde objetivos. Página 9 a 15, desde objetivos. Página 9. Claro. Julia es esa asamblea. Tal vez alguno de algún grupo pasa, así que son cuatro. Claro, uno de cada grupo o una. Cuatro y cinco, está bien, sí. Alguno de acá o de acá y de acá, así como cuatro, cuatro y cinco. Dale, pase. Ahí está. Vale, bueno, entonces hacemos tema uno. Ahí está. más fácil. Tema 1 es página 5 a 9. Yo les leo lo que es el tema 1, la temática, es lo que van a encontrar acá en la guía, ¿no? ¿Tienen ámbito, para escribir? Ámbito de aplicación, personas de terapia, situaciones alcanzadas. No, como no. Sí, yo les voy diciendo cuál sería la línea. Ah. Ellos tienen no, sí tienen, están apareciendo. Yo voy a brindar una. Ah, no, la ¿le dieron a Nelly? Ayúdame. No. Sí. Ah, bueno. El tercer grupo es la página 15 a la 18. Me encanta la maestrita. Cada parte que les toca. En esta etapa los participantes colaboran mutuamente para esclarecer aspectos confusos, o sea, debaten si hay algo que no entienden, remarcan ideas principales, consultan posibles dudas y hablan de estrategias para explicar a las otras dos personas, o sea, para después explicar de qué se trata esta primera parte. La idea es que después se van a reunir con una persona de 22 y una persona de 3, o van a tener ustedes en cada momento de que se trata esta primera parte de nuestro consejo. ¿Ah? Y, bueno, obviamente, si haya de dudas o de consulta, pues se puede debatir o los que no pueden consultar, entiendo cómo lo resuelven. Hay muchos ejemplos, también pueden debatir al respecto de los ejemplos que puedan encontrar con facilidad. Dice cómo se va. Ustedes también tienen que leer la parte que se toca y preguntando, debatiendo cuáles serían las dudas, cuáles serían los aspectos que tal vez no entienden o que tal vez serán de diferentes formas, en las medidas que se conforman. Hay muchos ejemplos en la vida de protocolos que ya existen. Entonces, ¿sabes cuál es el también ahí? Parece más cercano, o sea que lo que parece que es más que para su entidad, más viable para su día. Y después tengan en cuenta que van a poder explicar un poquito de qué se trata esta parte de la guía a las personas que nosotros consumimos que nos entregó el papel porque es más indicado que la misma. Llevando un poquito 15 minutos más o menos, ¿eh? Como para que no vamos a tirar. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. La señora tiene la guía. Faltaba el preguntar no, más nada, le voy a preguntar a Nati. Me da terror. Creo que iba a estar, no, es que no la debo tener. Acá está, no es acá. No, no es eso. No, ¿Arrancamos? Sí, soy Dios. Compas, ¿les parece que empezamos con la puesta en común? Bueno, a ver, compas, decíamos de pasar directamente a la puesta en común. Empezamos por el primer grupo, que es la primera parte del protocolo, que nos cuenten un poquito de qué va esa primera parte, un poquito no, de todo, entre todos, que nos vayan informando, contando tal vez cuáles fueron los debates o cuáles fueron los aportes que les parecieron útiles, cortito, sintético, y después así con cada parte del protocolo y vamos así conociendo de qué va esta guía completa. Micrófono para que se grabe. Bueno, el primer punto plantea el tema de definir el ámbito de aplicación, ¿no? Y esto se refiere a definir que quede claramente el lugar, las actividades, los medios, las relaciones en las que rige o actúa el protocolo. En esencia, bueno, esto de ser bien claros, concisos, los ejemplos creo que son bastante buenos, ¿no? Esto plantear de que el ámbito y las personas involucradas queden bien en claro, que puede ser tanto en las instituciones que en los espacios de las instituciones como el afuera, y que regule también las relaciones entre las personas pertenecientes a la cooperativa, ¿no? O cooperativa o organización en este caso. Después, el tema de las personas destinatarias, también esto es una propuesta de que tiene que ser bien claro a qué personas involucra. No esto de que sean, en los ejemplos decía como definir que sean miembros del Consejo de Administración, del de cuerpo de delegados, personal jerárquico, plantel laboral, o sea, bien ser bien claros en todas las escalas en las que van a estar las personas comprendidas por el protocolo. Y después el tema de las situaciones alcanzadas, ¿no? El manual plantea algunos encuadres respecto a la ley 26485, que es de violencia de género, y algunas recomendaciones de convenios, y bueno, y ahí quizá es donde más debatimos nosotros, ¿no? Cómo yo lo planteo, ¿no? Que es algo, una pregunta que me hago más allá de lo que hemos leído ahora hasta acá. es cuántas otras ejercicios de violencia uno también puede encontrarse en la cotidianeidad, en las relaciones interpersonales con los miembros de la organización, que no sean solamente por condición de género, raza, etnia. Hablábamos de la violencia laboral, ¿no? Esto de las situaciones conflictivas y el ambiente laboral, como cuidar el ambiente laboral y tener como un encuadre también de cómo intervenir en esos espacios, porque a veces es como una cosa medio rara y de si una situación es de violencia de género o no. Entonces a veces se generan debates que no tienen sentido. Lo que uno tiene que como tener bien ahí en el eje, me parece, es el tema de identificar las violencias y qué límites no se deben permitir o qué límites no se deben cruzar, o si se cruzan, de qué manera intervenir y de una manera que contengan el resto de las relaciones entre las personas. Y algo que quería agregar que nos pareció interesante, que en el primer ejemplo del tercer punto que mencionaba ella, es que excede la cuestión de género porque habla de cuando hay cuestiones de raza, de religión. Entonces nos pareció bueno que incluía un montón de cuestiones que excedían al tema género. Y él comentaba, Sí, tenemos unos acuerdos de convivencia que hablan sobre violencias y lo tuvimos que aplicar ahí varias veces. Sí, yo lo que quería como agregar, capaz que me pareció súper importante dentro del ámbito de aplicación, todo lo que es la digitalidad, ¿no? Las redes, como que uno piensa a veces que es dentro de las paredes y en ese sentido hay que dejarlo bien claro escrito porque después el documento respaldatorio. Y también una pregunta que me hacía internamente y conversando con las compas la pudimos saldar también, es que las personas que transitan la cooperativa, que eso también es recontra importante porque, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido algunas situaciones, por ejemplo, con proveedores. No. Una persona que viene 30 segundos a dejarte algo y tira un comentario, a nosotros nos pasó de xenofobia directamente. Un comentario de xenofobia, habiendo en ese espacio, en ese momento, una compañera de Colombia, por ejemplo. Y bueno, nada, ahí tuvimos que movilizar un montón de cosas para no solo formarnos, sino también poner límites en ese sentido. ¿Puedo aportar una cosita? En esto que dice el compañero, ¿no? Porque acá hay cooperativas justamente que tienen abierto al público en general, como suele no pasa en el Centro Cultural de la Cooperación, que cuando se pensó el de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el protocolo, también hubo que justamente tener en consideración que acá entra gente, ¿sí? Entonces es no solamente los propios, sino qué pasa cuando hay un ejercicio de la violencia por parte de alguien que viene a ver una obra. Y también pensaba en esto que decía el compañero, por ejemplo, en los que son centros culturales, ¿no? Las cooperativas culturales, hay una que es Distrito 7 en Rosario, que justamente está trabajando también, bueno, cómo actuar o esos protocolos de prevención de la violencia. Empezaron, la verdad, que a intervenir el espacio primero, ¿no? En los baños, en el lugar donde Distrito 7 tiene su local, porque justamente esto que dice el compañero, no es solamente quienes estamos en la cooperativa. Quienes estamos abiertos al público es qué pasa cuando viene no alguien, en nuestro caso, a ver una obra, un proveedor, una proveedora. Bueno, qué pasa en esos casos y cómo actuamos, digo, como para también pensar estos protocolos en hacia afuera o cuando tenemos implicado público, ¿no? Alguien que va a comprar a la cooperativa Sumac, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Eso me parece interesante lo que trajo el compañero. Claro, eso que uno llama como el tema de que también lo marca acá, el tema de las microviolencias. Un montón de cuestiones que no aparecen como delitos y que uno, como no están ahí escritas, bueno, uno no las considera, pero que muchas veces avasallan desde el adentro, desde el afuera, a un montón de derechos y cuestiones de la gente, ¿no? Así que, bueno, eso también es algo que tiene que incluir. Así que, bueno. Muy bueno. ¿Alguien más? Pasamos al grupo 2, entonces. Igual venimos trabajando re bien, así que capaz incluso. Bueno, yo al revés, había empezado a decir, esto no va, esto no se puede, esto no se puede. Y me dijeron ellas, no, hay que comentar, las chicas me dijeron, hay que comentar lo que leímos. Y bueno, yo voy a comentar los objetivos. Ustedes, chicas, sigan con la otra historia, para que me fijo acá, que ya me perdí. Cuando decís que tenés, acá habla de los estatutos, los reglamentos, en los objetivos, primero y principal en el estatuto siempre habla de ellos, o sea, no tenemos lenguaje inclusivo en ninguno, Bueno, pero te digo las que venimos de la época, somos todos señores, porque dice señores y después dice Claudia Morado, entonces, o asociados, ¿viste? O señores o asociados. Después estuvimos, bueno, vimos el ejemplo de discriminación y en algunos de los puntos decía garantizar la libre discriminación, la identidad, el género, aplicar todo de acuerdo también como están, como si tuviéramos dentro de los reglamentos. Nosotros, por ejemplo, yo hablo más del mutualismo y del cooperativismo, no, inclusive yo estoy en la comisión del banco y no veo que haya dentro de la sucursal que estoy que haya algún reglamento, algo que diga de hecho tuvimos a los cachetazos, que ya sabes bien, con uno de los de la comisión, porque todo era era todo muy muy. Y bueno, dentro del banco tampoco no vi que hubiera. Tratamos de instalarlo, las que estamos en la comisión, que somos varias mujeres. Sí, ya sé, pero te hablo de las sucursales. En las comisiones. Se activa el protocolo. Sí. Pero no a nivel con los empleados del banco. Te estoy hablando entre las reuniones de asociados, que es donde ahí se. Sí. Sí. Bueno, el más machirulo ya no está, por suerte. O sea que tuvimos ahí una. Y dentro, siempre pensamos acá en los resúmenes de los 5 puntitos de los objetivos, que lo más importante es tener un facilitador que ayude a entender, porque no es la misma la violencia que se puede ejercer en el trato de que te digan, vos callate o no serví para hacer esto, a que por ejemplo trate de violarte o te pegue o te golpee. Son diferentes tipos, unas en los que habla de que va a la justicia, no todos van a la justicia porque es un tema de trato, por eso dentro de los dirigentes, de los directivos, tendría que haber un facilitador, que es lo que usamos en la universidad, en la UBA, son facilitadores justamente en determinados conflictos con migrantes, con que también se produce no solamente, como dice él, entre hombre y mujer, sino son mujeres y mujeres, ¿viste? O sea, es un problema de género, del maltrato. Y después seguí vos. Claro, cuando dijiste facilitador me acordé de la compañera que es mediadora, capaz quiere compartir algo. Sí, no, yo lo que marqué acá, hay un lugar que dice queda prohibida cualquier acción de mediación, conciliación o careos entre personas denunciantes y la denunciada, debiendo realizarse las entrevistas en audiencias separadas. Quizás es por un desconocimiento, en realidad en mediación hay lo que se llama caucus, que son justamente entrevistas separadas. Muchas veces, para evitar el creyendo de la violencia, es necesario que ese facilitador, que hablaba ella, sea alguien que tenga herramientas como para poder hablar de manera individual y luego llegar a una postura media o hacerlos entrar en razones. Es decir, si estamos hablando de prevención, se debe trabajar de una manera con mucha paciencia, pero con instrumentos. Y realmente la parte de mediación, que no es difícil, Este, hay un montón de herramientas donde se trata justamente de que no haya controversias, y eso es bastante importante. Después lo que mencionamos en la parte de procedimiento, hay tres ejemplos, que yo voy a leer uno que es el que nos pareció también más completo, como para poder llevar adelante adentro de las diversas, si, ojalá se pudiera, ¿no?, de los diversos lugares, que dice: en la Mutual de Asociación Médica de Rosario, el espacio de atención en situaciones de violencia de género de la Mutual estará compuesto por 4 personas referentes o responsables. Un asesor externo con perspectiva de género, cuando aplique, ¿no? 2 integrantes de la comisión de género, las que serán elegidas mediante votación, bueno, con 2 años de compromiso y posibilidades de reelección. Finalmente, un miembro de la comisión de género elegido por el secretariado, las personas referentes asumirán la responsabilidad de capacitarse en género, asimismo se elegirán 2 suplentes con las mismas características y allí las situaciones abordadas serán bajo la modalidad de consulta o solicitudes de intervención, a lo cual le agregaríamos que en esas ya solicitudes de intervención previo a la consulta se trabaje interdisciplinariamente de acuerdo a las necesidades que presentan la violencia respectiva. Violencia no solo hay en lo que opera, violencia está de la mano en cualquier ser humano. El tema sería trabajarlo y sobre todo prevenirlo. Está bueno después cuando dice o se habla de los principios básicos o rectores, que creo que va en cualquier conducta, ¿no? El tema de que quien esté comprometido con el trabajo este de prevención trabaje con diligencia, obviamente con confidencialidad, tratar de no revictimizar a la persona que ha tomado fuerzas y va a denunciar, porque es muy difícil que la persona denuncie, para lo cual tiene que tener, bueno, tiene que tener confianza. Y llegar a tener esa confianza se construye de a poco con posteriores acciones positivas, que vea que le da resultado. Uno fue a hablar y tuvo un resultado, estuvo contenido, se le garantizó su trabajo, o sea, contención y acción, para lo cual tiene que haber una sanción ejemplificadora. Si es en el aspecto laboral, si se lleva un acta, un registro, se habla una vez y tiene que haber una sanción, porque desgraciadamente muchas veces el violento realmente es una estructura de personalidad, y eso también, quien hace un acto de prevención tendría que tratar de poder definirlo. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa? En nuestras organizaciones es muy difícil porque tenés a tu primo, a tu amigo, a tu marido, a tu exnovio, en lo que somos asociaciones civiles todas, porque generalmente muchas empiezan desde el nudo, desde la familia. Son las familias las que van armando la cooperativa, la mutual, y después... Entonces, lograr la imparcialidad es un punto que dice acá en el procedimiento que es difícil. No tendría que actuar ninguno, creo que va más allá, tiene que ser externo. Y no sé nada más, ¿no? Pasamos. ¿Quieren alguno de ustedes hablar? Gracias. Bueno, a nosotras nos tocaron los incisos de faltas y medidas preventivas y de protección. En el de faltas, lo que llegamos más o menos a concluir es que es importante poder enmarcar y contextualizar los diferentes tipos de faltas que hay para saber cómo actuar en base a las mismas y que no quede ningún tipo de gris o de situación que no sepamos si llega al alcance el protocolo o no, que está muy hermanado con el otro tema, que es de las medidas preventivas, que si bien tira algunos ejemplos de cómo se podría actuar, siempre hace como un énfasis en no revictimizar y dar principalmente un acompañamiento a la víctima. Y una aclaración como bastante importante que hace es que esto no es excluyente de las medidas judiciales, civiles o penales que deban iniciarse. Porque, no sé, nos pasó en la cooperativa que empezamos a armar el protocolo y era todo un mundo de cosas que pensábamos que teníamos que escribir, y por ahí no, son como las más típicas o que nos podrían llegar a pasar, y que a veces no están enmarcadas en la ley o están enmarcadas pero tienen un accionar un poco más lento, y esto ayuda a acompañar a las víctimas en un proceso que podría ser mucho más largo y revictimizante si lo queremos llevar a la ley o efectuarlo. Siempre recomienda como alejar o excluir de los cargos de poder a la persona que es violente. Denunciar. Y denunciar. ¿Alguna más? ¿No? Era interesante lo que decías vos de... Bueno, no lo puedo decir yo porque lo dijo ella, pero por ahí abrirlo para ver si qué se piensa, ¿no? Que quizás nuestra forma de ver el trabajo y la vida desde una cooperativa también nos da el desafío de pensar las violencias que el sistema ya ejerce sobre nosotros, no reproducirlas en este seno, ¿no? Como digo, como disparador ideológico, si se quiere, para esos varones o personas que ejercen algún tipo de violencia. Pensar que también las herramientas que tenemos que usar en una cooperativa son distintas y son innovadoras, porque todo lo que vamos haciendo es innovador. Ya autogestionarnos nuestra fuente de trabajo es en algún punto revolucionario, innovador. También vamos a tener que hacer un camino en cuanto a la erradicación de las violencias o a formarnos o a crear nuestras propias herramientas más allá de las que ya se están por ahí accionando en el sistema capitalista, ¿no? El Estado o las empresas privadas ya están trabajando en esto. Para nosotros dentro de las cooperativas es un doble desafío. No, igual vos seguramente tenías... No, la pregunta estaba dirigida, que es algo que me, en realidad es una pregunta en voz alta, no tengo ninguna respuesta, es una pregunta que me hago desde el cooperativismo transformador, ¿no? O sea, no queremos ser rueda de auxilio del capitalismo, estamos pensando que podemos ser la puerta de entrada a otro sistema, a otra manera de vivir, no solamente en términos económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, las violencias generadas en el sistema capitalista, que son las que han permitido construir desde el inicio la cosificación de la mujer, ¿no?, la apropiación de la riqueza por un sector minoritario, o sea, cómo esa violencia en el capitalismo tiene una manera de gestionarse y de regularse y de sancionarse. Bueno, tiene sus vías, ¿no?, sus flujos y contraflujos, como en este mundo en el que queremos ser o plantear un escenario de transformación a otros mundos posibles, no podemos pensar, me parece, que va a ser un mundo sin violencias. Hay conflicto, hay poder, habrá conflictos de intereses, las transformaciones implican desacomodar, y en esos momentos de nacer, de transformación, hay violencia. Entonces, ¿cómo la describimos? Estas violencias de transformadoras. Creo que es un tema complejo, pero también pienso que una cooperativa que quiere buscar construir alternativas al sistema, ¿qué cosas tendría que preguntarse cuando hace un protocolo de violencia distinto a una empresa? Porque, por supuesto que, no sé, el Banco Francés tiene su protocolo. Las universidades privadas tienen sus protocolos, una empresa como Coto tiene su protocolo. Nosotros, ¿qué tendría, o sea, qué nos hace distinto en el protocolo? para que cuando uno lo lea diga, esto es una cooperativa de transformación, porque tiene esto en el protocolo. Es una pregunta. Nada, eso. Muy buena. Yo estaría como, ¿no? Porque... ¿Alguien más quiere...? Yo creo que ese es el gran desafío. Yo me meto por el Paule, o me meto yo. Yo creo que ese es el gran desafío. Porque, ¿qué pasa? Un poco lo que decía al inicio. Nosotros como cooperativistas, primero lo que nos costó mucho fue comprender y explicitar. Va a comprendernos, sino explicitar. A ver, compañeras, acá que somos de cooperativa y hemos sufrido violencia. ¿Y cuántas veces nos callamos? No, bueno, la organización. Pero si salimos a decir algo, van a venir a decir que somos la misma. ¿No? Claro, pero los principios y los valores son una cosa, las acciones de las personas son otras, ¿no? Entonces yo creo que eso que vos traes justamente es a lo que tenemos como que poner bien el foco y trabajar, porque a veces terminamos tomando herramientas, sí, ¿no? Cuando son, acá hay una guía aparte de esta que está muy buena. Esa misma. Bueno, ahora les paso con Pau. Pero bueno, para cerrar eso, digo, me parece que es el gran desafío que ahora Pau va a contar porque complementa esto y está pensado justamente desde las organizaciones sociales. Claro, porque y justo quedó ahí detenido el Prezi que venimos laburando re bien, así que no lo vamos a usar porque es más o menos mostrar lo que estábamos haciendo, lo que venimos charlando. Pero bueno, me anoté algunas cosas, sobre todo la última intervención de la compañera, también lo que comentaba el compañero de cómo en situarlo, ¿no? En cada cooperativa, en cada organización, que incluso en el Consejo Asesor tuvimos, primero que en otro taller que hicimos en Córdoba, tuvimos un ejemplo similar al de la sociedade, ¿no? A la persona que transita la COPE. Y esto de hacerlo súper amplio, ¿no? Más allá de que nos pueden consultar a la unidad de género, sí, hacer un feedback y trabajarlo juntos, porque pasan, ¿no? Y en este caso pasaba que no había en el reglamento un sistema para excluir a la sociedad que vino, o sea, automático, que violentaba a las personas trabajadoras de la entidad que no podían ingresar a trabajar, ¿no? De servicios. Nos contaban situaciones bastante extremas contra todas las mujeres que estaban trabajando en Adfronte, o sea, en atención al público. Entonces, digo, hay que pensarlo bien amplio. Y después, hace poco en el Consejo, surgió algo en línea de lo que dice la compañera, ¿no? En una cooperativa que por esto de decir, bueno, no, un protocolo no podemos tener, ¿por qué? Porque implica el punitivismo y no compartimos el punitivismo en las bases del cooperativismo. Entonces se crea como un, ¿no? Como un choque de principios que los tenemos que resolver porque, como decíamos, las violencias existen y nos atraviesan porque, o sea, vamos hacia el buen vivir y hacia otro sistema, pero venimos de 1000 años de patriarcado y un sistema capitalista. Entonces, vamos a tener que trabajar y creo que el eje está en las medidas preventivas y en la capacitación, en la concientización y los talleres de sensibilización y las buenas prácticas de género y diversidad, que en ese sentido tenemos una guía similar a esta, pero que se articula, ¿no? Que de hecho es lo que vamos a buscar en firmar el Consejo Asesor con las confederaciones, que son, ¿no? Más allá de la tolerancia cero a la violencia, buenas prácticas o prácticas esperables en géneros y diversidad en el ámbito cooperativo y mutual. Entonces, creo que basándonos en eso, haciendo medidas de prevención, intervenciones en las entidades, de afiches, de hecho, Brandon, que es bar también, y ponen en afiches, no sé, como tolerancia cero a la violencia o acá... vos lo sabías también esto. Entonces me parece que todas esas formas de intervenir y de prevenir y de efectuar y promover las buenas prácticas nos van a llevar a que los protocolos, además de distinguirse, tengan, no, ojalá los necesitemos cada vez menos. Me parece que va por ahí. No tengo una respuesta tan amplia, es una pregunta súper interesante, pero me parece que va por ahí. Y en esto que plantea Pau de, digamos, de Porque la perspectiva de géneros, digo, y esto abro para que, ¿no? Para que conversemos entre todos, entre todas y todes. Pero también no es algo puntual, no se resuelve con un taller, no se resuelve con un día que nos juntemos a, no se resuelve con un 8M, no se resuelve con un 3J, no se resuelve con un 25N, no se resuelve un día, ¿no? Sino que es realmente es hacer acciones cotidianas y permanentes, porque como decía el compañero, son a veces, ¿no? Eso, un comentario, o en una reunión, o en una asamblea, cercenarnos la palabra, ¿no? O menospreciarnos, o que nuestras voces no estén. O sea, es en esa detección de los micromachismos, ¿no? Que vivimos las compañeras permanentemente adentro de nuestras organizaciones, y ahí es qué respuestas nosotros podemos ir dando cotidianamente en los diálogos, ¿no? En talleres, en diálogos, en intervenciones, pero digamos, como algo permanente. Y también me parece importante resaltar una cosa que decías ahí al inicio, que antes, de repente, hablar de un protocolo o hablar, ¿cómo le dicen ustedes? Acuerdo de convivencia. Que también, como decía Pau, a veces el nombre ya asusta. Vamos a una organización y decimos, bueno, vamos a hacer un protocolo. Tanto como todos, que todos como se preocupan, más los varones, ¿no? ¿Cómo un protocolo? Bueno, capaz que hay que buscarle otros nombres. ¿Sí? Como decía la compañera, bueno, hasta el nombre capaz que hay que, ¿no? Buscar otros nombres. Antes de hablar en una organización, decir, bueno, protocolo era, ¿no? Pero cuando ya estamos articulando con distintas organizaciones y vamos trabajando en red, digamos, este tipo de documentos, ¿no? O guías, o no acuerdos, ya ahí cambia. Entonces, digo, remito a lo que dice Zaida porque nosotras desde el año 2017, acá en este centro cultural, venimos haciendo los encuentros de mujeres y diversidades cooperativistas. Y desde el 2017, las violencias es un tema que nos, digamos, nos atraviesa en cada encuentro. ¿Lo vamos encarando diferente? Sí. Porque en el año 2017, que fue el primero, fue entre todas mirarnos a las caras y decir, nos está pasando esto. A mí también, a mí también, a mí también, a mí también. ¡Apa! Bueno, no solamente pasa en mi organización, ¿no? Digo, pasa en un montón de organizaciones. Saber que las compañeras estaban pasando por lo mismo que pasábamos todas. Y a medida que fueron pasando los años es, bueno, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo, no? Entonces, fuimos transitando, digamos, y compartiendo distintas actividades que en algunos casos, de repente, llegar todavía a un protocolo es muy difícil, o a un acuerdo, ¿no? O llamémosle como querramos, pero sí con intervenciones. Yo nunca me voy a olvidar un día que llegué a la gráfica Campichuelo, que decimos artivismo, ahí Violeta, que ahora se tuvo que ir, lo tituló artivismo. Un día yo llego a la gráfica Campichuelo y veo unos afiches inmensos que cualquiera que llegara de la calle y entrara a esa gráfica, que yo la amo, veía frasecitas, ¿no?, de micromachismos, la pollera, te viniste con la pollera corta, ay, te pintaste mucho, ay, qué gorda que estás, ay, ¿no? Así, pero afiches gigantes. Interpelaba a todes. Entonces, iba, wow. Pero, y lo habían hecho a propósito, en un lugar donde las chicas decían, queremos que lo vean los proveedores, queremos que vean los empleados, los trabajadores y las trabajadoras, los que vienen de los organismos públicos, queremos que todos vean esto. Pintaron una escalera, bueno, todo eso, esas herramientas las vimos en uno de los encuentros que hicimos acá, porque el arte también a veces ayuda, lo que no ayuda un papel, ¿no? Lo que no ayuda quizás esto, porque para ahí hay compañeros que es muy chocante ponerse a escribir un protocolo. Quienes transitamos por esa, no es nada fácil, nada fácil. Es, a mí, aparte, digamos, es algo que me angustia, digo, pensar que tenemos que pensar un protocolo para que no ejerzan violencia hacia nosotras. Entonces, buscarle esas herramientas, buscarle esas intervenciones, buscarle por el arte, compartir con otras, digamos, esas instancias de, bueno, por dónde lo hacemos, de qué manera. Me parece que es esto, ¿no? Es esto que plantea Pau. Hay una guía de buenas prácticas o prácticas aceptables, ¿no? Aceptables. O cosas que no pueden suceder, y es cotidiano, digamos, el tema de la cotidianeidad en cuanto a, digamos, trabajar estos temas y ver, ¿no?, qué lugares nos vamos, en qué lugares y cómo cotidianamente vamos planteando estas distintas situaciones. Y otra cosa que quiero mencionar también, que en este tipo de documentos, por lo menos los que a mí me ha tocado, digamos, como participar o al menos estar, acompañar algunas compañías también, es esto, ¿no? Creo que alguna lo decía, bueno, cómo acompañamos a las compañeras que no fueron víctimas de violencia adentro de las organizaciones, sino violencia de género, por ejemplo, en sus hogares. Porque cada vez que nos llaman, nos hacen un llamado, che, mira, esta compañía está en esta situación, no sabemos todavía qué hacer. Es como nuestras redes buscando dónde puede ir la compañera con los pibes, saliendo con el auto propio, no sabemos qué no vamos a encontrar. Bueno, esos protocolos quizás también como red cooperativa, como red mutual, como red de la economía social y solidaria, también nos debemos ese trabajo de... Y la miro a Zahira porque Zahira con el Ministerio de las Mujeres y con las chicas, digamos, ¿no? Hay siempre unos diálogos. Estamos muy afincadas, estoy hablando como comisión de género, como mujeres, como que las nos agarran atropadas las que tuvieron que dejar su casa, dejar. Entonces, lo de masculinidades no podíamos nunca, por lo menos desde la mutual que estoy yo, porque estamos muy fuertes donde tenés que hacerle los documentos, conseguirle un trabajo. Es un trabajo de padre, es muy difícil poder trabajar como igual hay cosas que podemos tener para poder actuar en los territorios, que no es difícil porque tiene que ver con el lugar de cada uno, que es poder tener en cada entidad los recurseros, que es esto que decía Vale, que es bueno cuando hay una persona que es víctima, qué exigen los teléfonos, los lugares, la fiesta, todo eso es algo inmediato que se puede tener. Pero por eso las sacamos desde acá, que finalmente son las... Pero eso es como una situación extrema, pero hay un montón de cosas intermedias que se pueden hacer con las compañeras asociadas, con las personas, digo, que transitan. No, ahí está el tema. La otra violencia es la del Estado. Nosotros acá en el gobierno de la ciudad nos cerró una casa de estado de curso y tenemos 47 mujeres que nos tuvimos que llevar al conurbano. O sea, dice, la reta se lo destrozó, pero sin que nadie se entregue. Claro, igual. Pero es distinto cuando... No existe. Sí, perdón que traiga cosas del espacio propio de formación de cooperativa, pero una vez se pone de pronto denso, pero bueno, nada, yo soy un poco obsesiva con las cosas, entonces ella nos dio, Valeria nos dio un taller súper interesante sobre la reciprocidad en el cooperativismo. Entonces pensaba las violencias desde ese concepto, un concepto que puede pensarse con el símbolo del infinito, ¿no? No solo de la cooperativa hacia afuera, sino adentro de la cooperativa. Y pensaba en los casos de violencia en los que me ha tocado participar como tercera de personas que están profundamente ligadas a mi vida personal, sentimental, de militancia, y cómo nos tuvimos que repartir para decir, vos andá a ayudar a ella y nosotros nos vamos a ayudarlo a él y vos andá por los pibes. Entonces, ¿qué pasa? Pensaba la reciprocidad en términos de la gestión de las violencias, porque si lo que queremos es realmente traer al cooperativismo para gestionar estas violencias, necesitamos pensar en la reciprocidad, y la reciprocidad es esos hombres o esas personas, sean quien sea, violentas, también deben tener, deben participar de el mutualismo, de la ayuda mutua, no deben quedar afuera porque es el desafío transformador, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy complejo, pero creo que por ahí va la cosa. Sí, y después sigo. No, Lo de los recurseros me parece que eso es como la valijita de recursos, es re importante y que la podemos construir colectivamente y fácilmente, digamos, porque son en realidad datos que están, que hay que buscarlos y juntarlos. Entonces me parece que eso es algo que podemos hacer y que en red puede ser muy grande. Lo otro también digo, tener en cuenta los reglamentos internos. Me parece que es importante las cooperativas que tengan reglamento o las que lo vayan a construir, empezar a incorporar en esos reglamentos todo lo que hace a la perspectiva, ¿no? Yo me agarraba de esto que, sí, violencias y todo lo que hace también a la perspectiva de género. Y pensaba en esto que decía Vale, no me acuerdo en cuál de todos los talleres contaban unas compañeras que a mí al principio me pareció gracioso y después dije, claro, esto nos va a pasar todo el tiempo. Cuando uno piensa en armar el protocolo y qué sé yo, lo pensamos como desde la construcción que, ideal que tenemos o de esa militancia. Entonces que había compañeros que dicen, hombres mayores por lo general, como, no, protocolo que esté por escrito, no, mirá, si la compañera se para, yo justo miro, otra cree que le miré el culo, me como un garrón. Y si está por escrito, como, yo decía que esos miedos y esas fantasías por miles. Entonces, está buenísimo en los lugares que se pueda avanzar en el protocolo, con el nombre del protocolo, pero bueno, ir construyendo, porque no todo, no... Es muy heterogénea las construcciones de nuestras organizaciones en todo sentido, ¿no? Desde las idiosincrasias culturales de los territorios en los que estamos hasta los distintos tipos de cooperativas que existen. Entonces es como, es imposible poder pensar una regla general, por eso nosotras pensamos en una guía para construcción, porque sería imposible pensar un protocolo que le sirva a todos y a todas. Y lo otro, en ese mismo sentido, es pensar que probablemente el primer protocolo que hagamos no sea protocolo que sea para siempre y que va a haber que irlo transformando y construyendo, porque nosotros cambiamos, las organizaciones cambian, incluso la discusión en la sociedad y en lo que se permite y lo que no cambia. Entonces también lo pensaba, sobre todo cuando vos decías, Pau, esta pregunta que me la llevo como pregunta orientadora para seguir pensando todo esto, que bueno, ¿qué es lo distintivo de lo nuestro a la hora de pensarlo? Yo estoy segura que no tiene que ser punitivista, segurísima, pero bueno, también tiene límites ese ideal del no punitivismo ante las situaciones concretas que atravesamos, ¿no? No deja de haber dos femicidios por semana. Entonces, bueno, ¿hasta dónde no? Bueno, yo me lo pregunto todo el tiempo, pero me parece que esas son cosas por ahí como pasos intermedios que se pueden ir construyendo, pensando en los reglamentos. Y lo de las buenas prácticas está, ¿no?, en la página de INAES. Búsquenlo porque está buenísimo como para ir pensando los pasos en esa construcción. Como sapo de otro pozo porque llegué muy tarde, pido disculpas, pero creo que no sé si la convocatoria era para cooperativistas únicamente. Yo soy docente, vengo de una institución educativa, recortito les digo, nosotros tenemos un acuerdo institucional de convivencia, sería algo parecido a lo tuyo, en otro marco, en una institución terciaria. Y nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que tuvimos en cuenta cuando había faltas, era buscar actitudes reparadoras, no punitivista y actitudes reparadoras. Digo eso solo, pero no sé si en este caso de ustedes puede caber. En ese caso nuestro sí, porque es una institución educativa, y una de las faltas era el plagio. Lo digo como ejemplo, como los ejemplos que están en el cuadernillo, en la guía. Uno de los ejemplos es el plagio, que nosotros lo hemos censurado con el acuerdo institucional de convivencia, y, por ejemplo, al plagio de los docentes, lo que le sigue es una actitud punitivista. Lo que es reconocido, marcado como plagio, tiene 2 años de suspensión para presentarse a concursos en la institución. Y si reitera, lo hacemos público fuera de la institución, en la Secretaría de Asuntos Docentes, hablo, soy de provincia de Buenos Aires. Y para los alumnos, en realidad, tenemos una actitud reparadora. Tenemos entrevistas, hay una comisión de convivencia que tiene entrevistas con los alumnos y les los hace pensar y trabajamos un par de entrevistas y la posibilidad, cuando es la primera vez, de poder rehacer el trabajo que fue plagiado. Nada más. Para allá. No, que si no, no queda en el registro. Yo quería sumar ahí a lo que veníamos diciendo, que a veces también puede estar la intención de generar un protocolo y avanzar en eso, pero también nos lleva tiempo. Y durante ese tiempo hay que tener como medidas, bueno, buenas prácticas y acuerdos mínimos, y también estar atentes de que si en una organización donde formamos parte, nosotros recibimos situaciones violentas o nos atraviesan o de compas, que son compas, estar atentos en no tener una respuesta, que eso yo creo que nos lo da la formación, el encontrarnos, el compartir, el saber. Yo creo que también esta red no solamente nos fortalece en, digo, bueno, llevar esto al territorio, sino que es la contención de que no estamos solos y poder responder en ese momento y no con una actitud violenta. Porque a veces para poder poner un límite, la única respuesta que se nos ocurre es poner un límite más fuerte y estamos reproduciendo algo que no queremos. Y ahí voy a, como, en qué sería diferente el tratamiento de las violencias en las cooperativas o en los espacios autogestivos. Después, todo lo que sea acuerdos, que esté acordado, que esté escrito, no quiere decir también que se cumpla, ¿no? Eso, como lo sabemos, que nos pasan con las leyes. Y todo se sostiene con formación y en el día a día. Es en el día a día. Hay un chiste que 2023, ya no... O sea, por más que suene feo, que todos sabemos que nos consideran como ortivas por frenar algunas situaciones que, es re gracioso, o las miradas cómplices. Todo eso hay que estar atentos y eso es una forma de militar todos los días contra la violencia o en prevención de situaciones violentas. Creo que, insisto, la formación, conocer, saber, escuchar experiencias, creo que hay cosas que son extremas, pero también podemos dar ayudas, como lo que decía, ¿no? Como viene una compañera que sufrió una situación de violencia, no dentro de la cooperativa, pero si no fuera, es porque la violencia no es que el manual o el protocolo es solamente en la cooperativa, o sea, atraviesa toda la sociedad, y hay violencias que están en las leyes o en las leyes que no se cumplen, y hay violencias que son más físicas. Bueno, tratar de, desde nuestro lugar, hacer lo posible. Porque también, queriendo abarcar todo, se nos va... no vamos a llegar nunca al protocolo ideal, porque cuando lo tengamos, el grupo va a cambiar o va a haber otra dinámica y vamos a tener que hacer otro. Eso. Hay una cosa, que esto lo quiero decir en realidad como extranjera, como colombiana, y es que yo pienso que hay algo distintivo en la gestión de las violencias y en los procesos de transformación de esas violencias en Argentina, y es que es el único país que pudo lograr, frente a la violencia fascista, el terrorismo de Estado, construir memoria, verdad, justicia, reparación, no repetición. Eso solo pasó acá. Entonces yo pienso que ahí hay mucho para abrevar, o sea, ahí hay un conocimiento que además es de nuestra historia reciente, que nos puede aportar muchísimo como este proceso de conocimiento, además del pensamiento dirigido a la transformación de todos los conflictos respecto al género, al mundo del trabajo, de las mujeres, de la diversidad, la propia historia argentina. Por ahí ustedes lo tienen muy naturalizado, o no lo sé, pero los que aún podemos, llevo 20 años en este país, me siento 50-50, pero a veces me puedo salir del planeta Argentina y mirarlo de afuera de la burbuja y verles y sentirme muy orgullosa de lo que ustedes han hecho. Entonces, yo siempre digo, hombre, cuando pensemos en gestiones de violencias de cualquier tipo, ustedes tienen un acumulado, una gestión del trauma, además una sedimentación de que sí se puede. Y las madres y las abuelas están en la calle como haciendo todo eso carne todo el tiempo. Y las plazas están llenas de toda esa simbología. Entonces, nada, eso quería decir. No. No, por eso la importancia, ¿no?, de cuando a veces compartimos... sí, la diversidad. Hola. De cooperativas uruguayas de producción, justamente porque han hecho un trabajo impresionante. Un hermoso trabajo, las compañías de Uruguay, justamente viendo las violencias atravesadas por los principios cooperativos, para hacer un diagnóstico, ¿no? Y después empezar a trabajar en esto, pero para hacer un diagnóstico hicieron un laburazo impresionante. También algo similar hizo FECOTRA, amo FECOTRA. En relación a las violencias, ¿no? Yo algunas cosas decía la compañía, me parece importante considerar a la hora de pensar y por qué la complejidad y por qué a veces no, bueno, hay unas tensiones en relación a pensar los protocolos. Primero, me parece que es interesante plantear que esto no es algo estático. Nos pasa con los reglamentos internos. A ver, los reglamentos internos se tienen vida. Esto también tiene vida. Yo conozco organizaciones que para prevenir hay unas inquietudes ahí que no pasó nada, pero queremos tener un protocolo por si pasa, ¿no? Que quizás cuando pasa algo no es lo que estaba escrito en el protocolo, ¿no? Pero bueno, digo, esto tiene vida y esto no es armar un protocolo, como decía la compañera, bueno, armar un protocolo y después lo encajón o lo no. O sea, el protocolo tiene vida y es cotidianamente lo que se puede construir y en lo que se puede ir abonando con la formación, con aprender de otras, con la circulación de saberes, con ver cómo otras cooperativas van resolviendo las cuestiones también. Conozco cooperativas que tienen protocolos, con los compañeros se dicen estamos deconstruidos y son violentos, ¿no? Porque también en nuestro sector pasa mucho eso de estamos deconstruidos, hablo con la E y de repente nos encontramos con compañeros tremendamente violentos que ejercen mucha violencia hacia nosotras. Bueno, y ahí también, digamos, cómo, ¿no? No es solamente que hablemos en inclusivo, que el INAE fue uno de los organismos creo que fue el primer organismo, ¿no? Que sacó el primero que sacó la resolución del lenguaje inclusivo que salió en el boletín oficial fue el INAES. Sí, fue el primero. Sí. Digo, bueno, eso fue un pasito para adelante. Bueno, pero no es solamente el lenguaje inclusivo, sino hay un montón de actividades y acciones que hay que ponerle mucho el foco. Y pensar que esto no es algo estático, sino dinámico. Y después la compañía dijo algo interesante, ¿no? Son tan diversas las violencias que a veces estamos en situaciones muy extremas y también nos implica a ver el aprender a cómo abordarlas y también que hay etapas o hay procesos. No, bueno, acá hablábamos, ¿no? Bueno, hay que sacar una compañía de la casa. Bueno, estamos pensando en cómo sacar la compañía de la casa. Yo no estoy pensando si tengo que ir a atender al señor que le pegó. No, quiero sacarla para que no la mate o para que no le siga pegando. Entonces, bueno, como también, porque no estamos, cuando nos pasan esos casos extremos en nuestras organizaciones, no estamos formadas para abordar eso, salís desesperadas, como decía la compañera, bueno, pensás y repensás y ¿qué hago? Yo también voy con una escoba y, ¿no? Y trato de sacarlo a escobazo, no, voy tranquila tratando de, ¿no? De dialogar para calmar un poco todas esas cuestiones hacen a cómo nos formamos, a lo que voy es esa formación permanente que me parece que tenemos que tener y cómo podemos apoyarnos entre todas y en esta red y armar red, recursero más, apoyarnos entre nosotras más, formarnos en cómo abordar desde, me dijo un micromachismo porque me hizo un comentario por mi pollerita, o por la forma de vestir, o por lo que sea, o por mi cuerpo, o tengo que ir a sacar a una compañera. Bueno, son situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, me parece que en esto de la importancia de generar estos espacios, ¿no? No un taller, digamos, estos espacios permanentes de encuentro para ir viendo de qué manera construimos una guía de protocolo, esto se puede nutrir. Las compañías hicieron un laburo hermoso con la guía de buenas prácticas, pero les puedo asegurar que ahí hay un montón también de cosas que estamos haciendo que se puede ir nutriendo y compartiendo con otras organizaciones los que venimos haciendo. Las tensiones que tenemos también, porque si no ponemos las tensiones sobre la mesa a la hora de pensar estas cosas, es el idealismo que yo tenía hace 15, 20 años atrás del cooperativismo de somos todo buena gente. Y sabemos que hay... Sí. No importa. Bueno, no, lo que iba a decir es que quizás conociendo la lógica de las cooperativas que producimos, también permitirnos el tiempo para que esto que parece que no es productivo, hablo también de cara a ser cooperativista, ¿no? Es decir, no estamos perdiendo tiempo, estamos construyendo para que esto resulte mejor y vaya al objetivo de vivir de una vida mejor y de otro mundo posible. Cuesta un montón por ahí convencer al resto de que esto que estamos haciendo es importante y que estamos fundando algo constructivo. No sé, me parece que es lo más difícil, darnos el lugar y el tiempo para eso, dejar la máquina, dejar la computadora y hacer eso cuesta, no sé. A nosotros nos cuesta mucho. Bueno, yo creo que en eso de las prácticas de acción transformadora y esto que justo se nos dio con unos funcionarios de una organización cooperativa de larga data, en esto de pensar a veces, la compañía decía, bueno, el Banco Francés tiene protocolo, sí, ¿verdad? Todas tienen protocolo. Está bien, le pago a alguien que me lo haga. Vení, tomá, ¿no? ¿Hacemos un protocolo de género? O no, o mismo hay actividades, la bancaria, el Banco Central tiene ya modelos. Eso es una cosa. Ahora, como dice la compañera, acción transformadora, dentro de nuestras propias actividades productivas y de sostenibilidad de la vida y, ¿no?, y de democracia y todo lo que hacemos, porque somos organizaciones económicas y políticas, institucionales, bueno, parte del tiempo lo vamos a asignar a esto, porque eso es una acción transformadora también. Parte de nuestras actividades institucionales, ¿no?, que sea el armado de una guía de buenas prácticas, de una intervención, de un protocolo, de un taller, ¿sí? ¿Es fácil? No, para nada. Porque ¿qué se valora, no? ¿Qué se valora más? Pero hay que producir. Bueno, pero eso también es importante, porque vos cuando producís, e incluso ofreces un producto, ofreces un servicio, si vos lo mirás desde la perspectiva de género, ¿no?, es una cosa, y si vos no tenés ni idea, ¿no?, en la comunicación de lo que hacés o el servicio que vendés de la perspectiva de género, es otra, totalmente diferente. Por eso es tan importante. Cuando hablamos de identidad cooperativa, la perspectiva de género tiene que ser uno de los aspectos de la identidad cooperativa. ¿Sí? No es lo mismo que yo vaya viendo un servicio. No sé, me imagino entrando ahí a Roots, ¿no? Yo seguro voy a entrar y me voy a sentir súper, no sé, agradable, segura, no sé, me va a encantar, como me encanta Distrito 7, como me encanta Casa Brandon, que entro y como que estoy en mi casa y sé que me van a tratar bien, que no la voy a pasar mal, que no me van a hacer un comentario desubicado, que no me van a ejercer violencia, porque ya eso, ¿no?, porque ya en el trato, en cómo te reciben, en cómo, ¿no?, en cómo articulás con esos compañeros y compañeras de esa cooperativa, te vas a Cambá, que también conozco a la gente de Cambá, que le tengo mucho cariño a Cambá también. Ya sabés la manera que tienen de vincularse. Ahora, voy a otra cooperativa que no tienen cero visión de género y hay diferencia. Pienso dos cosas. Sí. Una, me parece que una cosa importante que avanzamos mucho en las discusiones, principalmente en el marco de los encuentros que hacíamos desde el INAES, primero con la Comisión de Géneros y después con el Consejo Asesor, fue para poder pasar de pensar en cómo incorporábamos la perspectiva de género en el funcionamiento interno de nuestras organizaciones a cómo la producción o el servicio que brindaba en nuestra organización tenía perspectiva de género. Ese fue un salto inmenso y ese es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Como eso hay que transitarlo como mucho más, pero es un montón. Claro, nosotros al principio, principalmente las discusiones se centraban en, bueno, la equidad, cómo hacemos para que haya más participación de mujeres y diversidades en los consejos directivos, cómo se ponía en valor la participación de las compañeras y las diversidades, las violencias. Y últimamente, esa discusión, que empezó como a saldarse, pero a encontrar como mecanismo de funcionamiento y a ir fluyendo, yo creo que se elevó de alguna manera en cómo la producción que hace mi cooperativa o el servicio que brinda mi cooperativa tiene perspectiva de género. No sé, un caso muy concreto. Unas compañeras de una cooperativa eléctrica de un pueblo de Santa Fe. Ellas, que fueron algunas de las primeras como que empezaron a traer como esta discusión, y dijeron, bueno, nosotras ya tenemos una presidenta mujer, bueno, ¿cómo el servicio que nosotros brindamos tiene perspectiva de género? ¿Cómo lo que hacemos tiene perspectiva de género? Entonces, sacaba una resolución, por ejemplo, que aquellas mujeres que abandonaban su hogar por violencia de género, la bajada de la luz en su nuevo hogar era gratuita, ¿no? Que era algo como muy costoso, la bajada de la luz. Entonces, bueno, hay una resolución de esa cooperativa que incorpora eso al servicio que prestan. Bueno, y eso en un servicio, pensarlo, no sé, en la producción. ¿Cómo lo que yo produzco tiene perspectiva de género? ¿Cómo, no sé, cada uno lo reflexionará desde...? Y en ese mismo sentido, con lo que decía Mariana, nosotros pensamos uno de los talleres que tenemos planteados en este ciclo, y que yo lo incorporo ahora porque no lo había pensado, tenía que ver con el tema cuidados. ¿Cómo poder medir, cómo poder valorar, cómo incorporamos a lo que nuestra cooperativa hace el tema de los cuidados? Pero principalmente pensando en los cuidados que las mujeres hacemos hacia las infancias. Esto que vos traes me parece que es re interesante. ¿Cómo? Porque prevenir la violencia en nuestra organización tiene que ver con los cuidados. ¿Cómo incorporar esa perspectiva? No sé, digo, pensémoslo en aquel deseo, pero me parece que es súper interesante porque también, así como yo les comentaba lo que nos pasó, lo que sucedió cuando empezamos a juntarnos en las comisiones específicas de género, también nos pasó que cuando convocamos a las cooperativas y a las mutuales que trabajaban los temas de cuidados, lo que surgió primero fue las dificultades que estas organizaciones tenían para desarrollar su trabajo. Pero no cómo la cuestión de cuidados atraviesa transversalmente la vida de nuestras organizaciones, porque siempre está como lo urgente, digamos, ¿no? Y además surgió la pandemia, entonces era bueno. Entonces, bueno, me parece que está bueno también complejizarlo de esa manera, ¿no? El tema de cuidados también con cómo los tiempos productivos incluyen los tiempos que le tenemos que dedicar a los cuidados y a todos estos otros temas. Vamos con el micrófono, sí, no. Tenía todo. La cooperativa, alguien decía, en estos días algo que a mí me pareció muy lindo, decía, frente a estas preguntas como filosóficas, ¿no?, de las cosas que nos atraviesan. Entonces, él decía, lo que necesitamos saber lo han sabido los antiguos y las antiguas, solo que nosotros lo hemos olvidado. Entonces hay que recordar, hay que hacer un trabajo de memoria. Es muy posible que en el proceso de historizar el cooperativismo haya ya estrategias, que es muy posible que no tengan que ver puntualmente con este tipo de violencias, pero sí con otras violencias. Nada, eso. Pero yo pienso que sí está profundamente vinculado con el cuidar. Sí, un cuidar con una mirada ampliada, ¿no? Hay unas tensiones bien interesantes, ¿no? Porque las cooperativas, desde que nos conformamos como tales, el cuidado es una parte importante. Digo, las cooperativas de vivienda, que yo también vengo de una cooperativa de autoconstrucción de vivienda. Cuando estaban a full las obras, había el espacio comunitario de cuidado de niños, niñas, y ¿no?, para que los papá, mamá puedan construir. Desde eso hasta los cuidados permanentes, bueno, ya de adultas mayores, porque la cooperativa cumple casi 40 años, pero a lo que voy es desde eso, ¿no? Y pienso en la importancia de los cuidados que va a atravesar, ahí Zaida mencionaba, ¿no?, tenemos esa inquietud de, bueno, midamos el tema de los cuidados en nuestras cooperativas, porque a veces ese tiempo asignado a los cuidados justamente va a atravesar el tema del segundo taller, que es participación y géneros, ¿sí? Y empezar a vislumbrar unos puntos para el cupo, para empezar, bueno, debatamos cupo, debatamos, ¿no?, participación, qué pasa con las compañías, las organizaciones. Y las violencias también están atadas a los cuidados. Si yo le estoy asignando, como dice la encuesta de uso del tiempo, casi 8 horas por día a tema cuidados, ¿sí?, y no puedo insertarme en el mundo del trabajo, no puedo tener un trabajo remunerado que a mí me dé independencia económica, eso está en el... No sé, les invito a leer el diagnóstico de violencia de FECOTRA, que es impresionante, porque toma todas las violencias y le hace la lectura desde las cooperativas. La encuesta de uso del tiempo del Ministerio de Economía. Sí, está buenísimo, porque es dato. O sea, no es que, bueno, a mí me están haciendo una entrevista y yo estoy dando un testimonio. No, hay datos duros, porque a veces tenemos, lamentablemente, hoy lo hablábamos con las compañeras, poner cifras escandalosas para que se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, de las violencias, de los cuidados, ¿no?, de la adicción sexual del trabajo, de que a veces las compañeras, mismo dentro de las organizaciones cooperativas, a mayor capacidad y mayor, esa vez, menor retribución. Son cosas que pasan. Y el tema este justamente de los cuidados en las violencias es central, porque lo que yo, digamos, como mujer, incluso las diversidades sexuales también, porque ahí más complejo todavía, porque no tenemos prácticamente estadísticas al respecto, pero digo, el tiempo que le aplicamos a esos cuidados, que no está remunerado y no está reconocido, es menos trabajo remunerado y es, para mí, la violencia económica es una de las principales violencias. La violencia económica después deriva en no tengo autonomía económica, no puedo enfrentar otras situaciones de violencia en el hogar, no tengo manera de irme de mi hogar porque no tengo recursos, bueno, y así es una, digamos, un círculo vicioso, violento, que justamente tiene que ver con la división sexual de las actividades en esta sociedad. Entonces, bueno, eso también pasa en otras organizaciones, ¿no? La división sexual del trabajo y la división sexual de las actividades que realizamos en nuestra sociedad. Entonces, también, como dice Zaida, digo, es un tema de, bueno, cómo eso termina impactando, digamos, también en las violencias, ¿no?, y en la participación nuestra en las organizaciones, en órganos de conducción, ¿no?, o en lugares donde ahí está la toma de decisiones, donde podemos llevar nuestras demandas, nuestras necesidades, donde podemos aportar nuestras propuestas. Bueno, en muchos lugares no estamos. Esa es la realidad. Eso también es violencia. Eso también es violencia. Totalmente. Y que te arrastra a otras violencias. Pero el hecho de no tener espacios también en órganos de conducción también es violencia. Porque estamos totalmente invisibilizadas en necesidades, en nuestras propuestas, ¿no? No está nuestra mirada ahí puesta ni en la gestión, ni en la administración, ahí es lo que hablábamos recién. Bueno, ¿cómo le podemos dar la perspectiva de género y que atraviese la administración, la gestión? Y hay un dato interesante que estamos trabajando mucho con las cooperativas tecnológicas, con varias cooperativas FACTIC, que son sistemas de ampliación de derechos de trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de trabajo, ¿sí? Que justamente, bueno, ese sistema de ampliación de derechos, que también está atravesado por, bueno, que la cooperativa sea una actora importante en cómo esos excedentes o esas retribuciones permiten mejorar la calidad de vida, ¿no?, a sus asociados y asociadas, donde la cuestión de género pesa muchísimo, porque ahí están, bueno, ¿qué pasa con la educación de nuestros hijos e hijas?, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental?, ¿qué pasa con situaciones de violencias, digamos, explícitas?, ¿no? Bueno, ese sistema de ampliación de derechos, ¿no?, tiene unos recursos y la idea es también, porque otra cosa dice la compañía, no solamente es el tiempo, sino son los recursos. Los recursos económicos que tenemos para afrontar algunas situaciones, ¿no?, que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Debiendo la hora, digo, Pablo, ¿le querés hacer un cierre a la presentación del protocolo? No, no, me parece que lo que venimos hablando fue súper interesante. No, el cierre, esto es un preci, que son las diapositivas de lo que venimos hablando, de todo el documento, pero dividido en partes, que como lo trabajamos en grupo y en taller cooperativo, no quiero volver a decirles lo mismo. Sí me llevo, y me pareció súper útil, porque cuando pensamos la dinámica, o cuando Zaida trajo la dinámica de taller, está bueno esto de escucharles, ¿no? De recibir lo que ustedes viven en las cooperativas, o cómo también, porque si los protocolos no son de por vida, la guía tampoco, digo, es perfectible, y nos parece que está bueno, y me anoté varias cosas. Ahí anotamos todos los contactos de la unidad. Para genial, que... eso. Sí, están todos los contactos de la unidad de géneros y tenemos un Linktree, tenemos WhatsApp, que está bueno, están todos los documentos. Ah, lo escribimos ahí. Cualquier cosa que presenten ante el INAES que tenga que ver con no sé, una modificación de estatuto con perspectiva de género, un reglamento con perspectiva de género, un proyecto de financiamiento, todo, infórmenlo en la unidad, porque eso también es la forma de poder ir generando, primero de poder acompañar y que eso no se vaya trabando, sobre todo en las instancias legales, perdón de los... las abogadas presentes, pero es como una instancia en la que por general cuenta mucho, pero además también para poder ir generando un registro de todas las transformaciones que van sucediendo, que si no se pierden en la mega macro de todos los trámites que suceden en el INAE, que está bueno poder ir generando ese registro, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros nos enteramos después, a veces con alguna mutual o con alguna COPE, que habían presentado un estatuto con lenguaje inclusivo y se los rebotaron. Dicen, bueno, como queremos que salga rápido, lo cambian. Bueno, no, eso no tiene que pasar. No, y además cuando ya están es como también sirven de precedente, sirven de orientación, así que... Ahí están los contactos. Ponemos el link también. Sí, pero no. Sí. Es donde tenemos como todo el informe. En la descripción tenemos los mails, ¿no? Sí. Porque les podemos reenviar esto a los mails de la descripción. Sí, tengo todo. Eso está, que yo no me acordaba. Que están inscriptas. En la descripción están los mails, les podemos reenviar esto. Pero materiales. Lo mandamos por correito, sí. Bueno, ¿Cuándo es el próximo, Vale? ¿Te acordás el día? Me acuerdo que sí, julio, no me acuerdo. 6 de julio. 6 de julio. Perfecto. Vale, después le mandamos. Sí. Pero la verdad que es muy interesante. Y el otro entre de agosto. La primera vez que vengo, vamos a mandar para... Hay que invitar a más compañeros. Sí, difundan, ¿eh? Lo voy a seguir difundiendo, tal cual. A mí me lo pasaron de la universidad que me hacen bien. Sí, pensamos que me escribió Marisa Fournier. Una vez por mes. Te dijo que venía en agosto. Era muy difícil para todos. Ya le mandé a Marisa la foto. Sí, me dijo, me dijo. Me mandaba como una por semana. Pero no. Sí. Sí, estuvimos trabajando. De eso también hago propaganda. Cuando terminemos los talleres, podemos compartir también los contactos, ¿sí? Y de qué cooperativa somos. Justamente armar redes. Acá hay cooperativas que son de provincia de Buenos Aires, bueno, acá está la gente de La Plata. Nelly, ¿usted está en Ituzaingó o en Morón? En Morón. O sea, hay compas de distintos de Ciudad de Buenos Aires, bueno, como que podemos, bueno, Quilmes también, Quilmes, bueno, un poquito, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Quilmes. Claro, nada, para que podamos estar ahí también conectados. Sí, vamos a ver si hacemos, replicamos el encuentro de mujeres este año. Vamos a ver, en el año electoral a veces hace un poco. ¿Eh? ¿El qué? Ah, no es en Bariloche. El encuentro de mujeres, el encuentro pluri es en Bariloche. Pero nosotros hacemos todos los años, venimos haciendo todos los años el encuentro de mujeres y diversidades cooperativistas. Ah, ya hicimos 5. Sí. Pero bueno, este año es año electoral. Y a veces hace un poquito difícil poder organizar ese tipo de encuentros, ¿no? Pero bueno, si eso sí, si lo hacemos también, le hacemos llegar la invitación para que se sumen. Bueno, Copteva estuvo, creo que en el anterior, el año pasado, me parece. Ah, Copteva, ¿alguien es de Copteva? Sí, ahí. Ah, ya. Sí. Yo soy de Copteva, de alguna manera también a Copteva de 3 de febrero y San Martín. Porque propuso bordar a la gente de Copteva, de San Martín y del Shopping, de lo veo ustedes, pero de toda la vida. Propuso bordar a la gente de San Martín y del Shopping, de Copteva, y ahora yo salí del grupo de Capital de Buenos Aires y me quedé en el grupo de Copteva, de bordadoras. Están bordadoras de ayer y de hoy. Bordadoras por la memoria de ayer y de hoy. Bueno, ¿les parece? Llegamos hasta acá, la verdad es un sí. Montón. Después les mandamos por el 6 de julio ya se lo reservamos. Bueno, sí. Mandamos por mail los documentos, igual ahí le vamos a mandar la convocatoria del 6 de julio y la idea es trabajar sobre los temas de... participación. Equidad, paridad, participación. Si están trabajando en sus organizaciones, después podemos ponerle, si están trabajando en las organizaciones, temas vinculados a cupo, paridad, equidad... ¿no? En la participación de, bueno, acá las compañías ya contaron algo, ¿sí? Bueno, estaría bueno que traigan también como las experiencias o vengan, digamos, con ganas de contar cómo van, digamos, trabajando esos temas. Con Zaira tenemos como muchas ganas de terminar este encuentro con algunos puntos porque pareciera ser que se quiere volver a fomentar la ley que se hace, ya perdió estado parlamentario, que de 2 o 3 veces, ya no me acuerdo, de cupo en los consejos de administración en las cooperativas. Ya se vamos a mencionar esos proyectos también, de qué se trata. Hay que verlo, porque terminan siendo muchas veces juegan más en contra que a favor de las discusiones. Claro. Cómo terminan redactados, pero porque también no convocan a veces a las compañeras a debatir. Convocan a los presidentes de las confederaciones. Claro, convocan a los presidentes, a las autoridades donde no estamos nosotros. Entonces, vamos a traer qué es lo que se trabajó en materia de legislativa en relación al tema, pero sabemos que hay cooperativas que están, de alguna manera, llevando adelante procesos de incorporación de asociadas, de formación de asociadas para dirigir las cooperativas. Bueno, eso también me parece que está bueno compartirlo en ese encuentro y terminar con algunos puntos orientativos. Si el día de mañana quieren abrir de vuelta la discusión, decir, muchachos, acá está. Acá está lo que las compañeras estamos de alguna manera charlando, ¿no? Entonces, bueno, nada, también vamos a invitarles a que nos traigan sus experiencias y cómo están de alguna manera abordando esos temas dentro de sus organizaciones. No es nuestro caso. Sí, eso es excelente, lo de las bordadoras. No es nuestro caso, claro. No, es excelente. Bueno, pero nosotros conseguimos. Bien, pero está bueno bordar y se va a hacer. Hemos conseguido eso también. No, está bueno en experiencias donde sabemos que son sectores muy masculinizados. Claro. Vamos a ver si podemos traer a compañeras que están en cooperativas de servicios públicos, donde hay, si bien tenemos compañeras que son referentes y son presidentas, en general la de servicios públicos, por cuestiones más técnicas y todo, muchas veces terminan siendo varones, como decía también la compañera en el sector. En el sector, digamos, de los tecnológicos también, ahí hay, ¿no? Está muy masculinizado la vivienda. ¿Ustedes nosotros cómo vamos incorporando? Por ejemplo, en nuestra cooperativa, en la última obra que terminamos el año pasado, bueno, dijimos, necesitamos una mujer acá, basta, esto ya no va más. Así que la arquitecta, la directora de obra era bueno, mujer. Está. Y la técnica de seguridad de este año es mujer. Y bueno, y allá también es a Martín, le falta lo mismo. Y entonces estamos empezando a trabajar. No, vamos a incorporar mujeres dentro de la obra. Porque si nosotros lo contratamos mujeres, porque hay compañeras. Bueno, por ahora todo lo de la construcción sigue, no aparece, pero hay que buscarlo, ¿entendés? Estamos haciendo una intervención con escuelas técnicas, en donde este año, por ejemplo, a Morón le tocó dos ya maestras mayores de obra, y bueno, que están trabajando con nosotros. Así que bueno, es ir incorporando, ¿verdad? Porque bueno, si no ellos... Muy bien. No, bueno, compartir eso también, ¿no? Cómo vamos también allanando el camino a compañeras que para incorporarlas, para, ¿no? Que también... No, bueno, tema para... Charlamos en el taller. Sí. Mucho más. La de Julio. Así que bueno. Muchísimas gracias.